Muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer, en esta única ocasión viernes. Hoy es viernes 2 de marzo y pues estoy con mi buen amigo Taker, que sigue malo después de creo 2 meses de estar así. Más o menos ya voy para los 2 meses, de hecho, pero pues tengo mi encanto como sea, ¿no? Pues sí. Por cierto, buenas tardes. Eso está raro, ¿no? En viernes. No nos habíamos parado por aquí ningún viernes, pero pues, dicen que para todo hay una primera vez, ¿no? Sí. Y sí, bueno, pues por única ocasión, el programa es este viernes, esperemos no repetirlo de nuevo, porque es complicado grabar los viernes. No, y hay más tráfico y todo, ¿no? Lo típico de viernes, además. Y todos se quieren ir acá convivir, con beber, lo que sea, exacto, temprano. Entonces, pues aquí estamos ya para que empiece la fiesta de una vez, ¿no? Desde aquí. Pues sí, jueves. Sí. Nos arrancamos, ¿qué te parece, Alex? Sí, vamos a hablar, pues de qué hablamos, de las derrotas, ¿no? De México. De las derrotas de las selecciones. Sí, de las dos selecciones, México contra Colombia y también, bueno, esa fue la mayor y la sub-23, ¿no? Que perdió con Estados Unidos. Ajá. Ambos el día miércoles, ¿no? Sí, los dos fueron el día miércoles y, pues bueno, yo no sé qué opinión tengas, cuál sea más preocupante, qué derrota sea más preocupante. Qué pena que Damián Álvarez jugó 15 minutos, yo mejor no lo hubiera convocado si iba a jugar 15 minutos. Es que, mira, bueno, respecto a lo que dices, yo creo que es más preocupante de la sub-23, porque la sub-23 está a nada de empezar el preolímpico, está a 20 días, ¿no?, de empezar el preolímpico, y pues vaya, le había ganado a Nesa, pero contra un equipo que pudiera ser su rival en ese torneo preolímpico, simple y sencillamente no pudo, ¿no? Se vieron creo que dominados y pues, en 3 minutos les resolvieron el partido. Sí, y en cuanto al partido de México contra Estados Unidos, hay muchas cosas, ¿no? Porque esta selección de Estados Unidos es la que va a competir también en el preolímpico. Exactamente. Se nota que es mejor equipo que el seleccionado mexicano. Y preocupa porque se supone que México debe calificar a los Juegos Olímpicos, pero dado estas actuaciones, sí se pone a temblar, porque serían, de no lograrlo, serían 8, me parece, bueno, sí, 8 años, dos Olimpiadas seguidas. Dos ciclos olímpicos. De no llegar. Y sí es preocupante, ¿no? Claro, por eso decía que este es el más preocupante, porque esa selección es la que va a entrar en competencia en breve y es la que se va a jugar algo en breve, ¿no? En, como dije, en 20 días, si no me equivoco es el 23 de marzo, el inicio del preolímpico. Sí. Estamos a 20 días de que empiece la competencia en busca de ese boleto para Londres. Perdón, sí. Iba a decir el grupo de México, que está Honduras, Panamá y me parece que Trinidad y Tobago, ¿no? Sí, el grupo no lo hizo tan complicado. El problema es que después del grupo hay que ganar la semifinal, ¿no? Porque los dos finalistas califican, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Entonces hay que ganar la semifinal y ahí, vaya, si México se podría encontrar a Estados Unidos, ¿no? Que está en el otro grupo. Sí, en caso de que alguno de los dos falle, ¿no? Se supone que alguno de los dos quedará en segundo. La teoría es que los dos queden en primero y se vean hasta la final. Ajá. Pero bueno, todo puede suceder. Exacto. Ahora, yo lo estoy comparando un poco el grupo con el del hace 4 años, que estaba Hugo Sánchez, que estaba la selección de Guatemala, ajá, Canadá y Haití. La vez pasada no se logró el boleto, como ya todos sabemos, y esta vez yo veo al grupo, no que sea complicado, sino al menos es un poco más complicado que hace 4 años, ¿no? Entonces, yo no sé si el nivel que trae esta selección sea mejor o no sea mejor que la que estaba jugando hace 4 años, ¿no? Es difícil, tendríamos que verlos ya en competencia, ¿no? Lo que sí es que lo que ha hecho Luis Fernando Tena pues es para dudar, ¿no? Porque realmente no ha hecho nada. Hay que recordar que él dirigió al equipo sub-22 que jugó en Copa América. Que sí, con todos los problemas extracancha que tuvo y que terminaron mermando más al equipo. Pero el último lugar en esa Copa es ridículo para una selección que se supone es de las tres más importantes del continente, ¿no? Sí. Y también hay que mencionar que se supone que esta selección mexicana viene trabajando ya desde hace un tiempo, ¿no? Desde la Copa América que fracasó rotundamente, se supone sí. Que para eso se hizo competir a esa selección para estar pensando en esto, ¿no? Que viene, que es el preolímpico, y realmente no se ve una mejoría, ¿no? Se supone que a estas alturas ya deberían jugar un fútbol mucho más espectacular que sí. Lo que y si están mira, jugando, si ¿no? no más espectacular, sí más efectivo, ¿no? Eso sí, más bien efectivo, ¿no? Sí, espectacular sí, puede ser. Sí, eso puede ser, incluso de cuestión de perspectivas, ¿no? Cada quien puede verlo espectacular, ¿no? Pero lo que es un hecho es que no es efectivo y el amistoso contra Estados Unidos del miércoles lo denotó en demasía, ¿no? Me parece. Sí, y también hay que mencionar que en el partido contra Estados Unidos el que más les hizo daño fue Freddy Adu. Ajá. Este jugador que debutó desde los 14 años en la selección de los Estados Unidos. Y también es un punto preocupante, ¿no? Cómo un jugador les puede hacer tanto daño a toda una escuadra entera, ¿no? Sí, claro. Pero ahí, pues, yo pienso que es igual, por lo mismo, la falta de conjunción, la falta de trabajo, ¿no? O de un trabajo que sea efectivo en el caso de la selección nacional. Porque, sí. Como dices, un solo jugador bastaba para ganarle este equipo el miércoles. Sí. Y realmente espero que con esto se pongan a pensar, porque ya estaban diciendo que van por medalla y no sé qué, primero sí. Que clasifiquen a los Juegos Olímpicos, claro. Y realmente ya ahí se van a dar cuenta de que el nivel que estaban compitiendo en la CONCACAF va a ser muy distinto a las Olimpiadas, ¿no? Sí, claro, y es primero calificar y después avanzar de tu grupo, para entonces sí hablar de que vas a pelear por una medalla, ¿no? Sí. No puedes decir, cuando llegas a un torneo, puedes decir, sí, voy a meterme a las semifinales, si no has llegado a octavos de final. Entonces primero llega a octavos de final, avanza tu grupo y llega a octavos de final. Bueno, en el caso de las Olimpiadas no son tantas rondas, pero no puedes adelantarte tanto, ¿no? Primero tienes que calificar desde ahí. Y así como jugó la selección el miércoles, pues yo no estoy tan seguro de que vayan a calificar a Londres. Sí, primero que se enfoquen en la eliminatoria de CONCACAF. Quedó claro, al menos a mi entender, quedó claro que Estados Unidos es el rival a vencer, no México, y sí. Pues es claro que sí necesitan mucho trabajo en tan poco tiempo, ¿no? Sí, claro. Ahora, el otro partido, el que realmente le importaba a todo mundo, ¿no? El amistoso de la selección mayor contra Colombia. Sí. Ese no, yo te decía, no me preocupa tanto, porque al final de cuentas es un amistoso nada más. Y la competencia oficial, en este caso la eliminatoria, pues es hasta mediados de año, en junio comienza la eliminatoria. Entonces, este es un amistoso, sí, se perdió, se jugó mal, Colombia exhibió a México por varios momentos en el encuentro, pero creo que no es tan preocupante porque, como dije, es un amistoso y nada más. Creo que hay que darle la justa dimensión a cada cosa, ¿no? Sí, primero, en ese partido yo sí quiero mencionar, no entiendo por qué dejó tanto tiempo a Barrera. Si tenía a Damián Álvarez, Barrera estaba jugando muy mal. Es que ¿sabes cuál es el problema? El Chepo, creo que lo primero que tendría que hacer el Chepo, sí, es un amistoso y sirve para hacer pruebas y lo que tú quieras, pero creo que lo primero que tendría que hacer es dejar de convocar a jugadores que no son titulares en sus equipos. Barrera tiene mucho tiempo sin jugar, sí, pero exactamente, es el caso de Efraín Juárez, por ejemplo, de Gio, ¿no? De Gio dos Santos. ¿De qué te sirve traer a jugadores que no tienen participación con sus equipos? Mira, me puedes decir, es que son los europeos, pero si no juegan allá, ¿de qué sirve, no? Sí, porque finalmente, es lo que comentaba mucha gente, que pueden decir, bueno, pues ellos entrenan en Europa, ¿no? Pero no es lo mismo estar en una competencia oficial, sí, que estar entrenando, ¿no? Nada más. En escuadras, exactamente. Entrenando, no, no es la exigencia mismo. No es la misma. Por más que pueda haber en la manera de trabajar de los clubes europeos ciertas condiciones que hacen que sea un mejor trabajo que el que se da aquí, por ejemplo, o en otros países, pues no va a ser lo mismo nunca un interescuadras que un partido oficial o un partido de competencia, de cualquier competencia, ¿no? Sí, e insisto, ¿no? Se tenía la opción de Damián Álvarez, que se causó tanta polémica y demás. Sinceramente era para que iniciara el partido, digo, como dijimos anteriormente, era un partido amistoso, lo podía ver, y finalmente pudo haber sido incluso un cambio con un poquito más de anticipación de Barrera, y lo que sí también hay que decirlo es que Ochoa volvió a hacer sus pues las suyas y sí, se tragó a mi gusto los dos goles, un error clásico de él, ¿no? El primero sí, indudablemente. El segundo es un golazo, pero Él también se equivoca, ¿no? Porque sí. Vaya, sale a cortar y no corta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces se quedó corto en su salida, o debió quedarse en la portería, no sé, pero en el segundo, en menor medida, pero me parece que también se equivoca. Sí. El primero es una falla de esas a las que nos tiene acostumbrados Paco Memo Ochoa, ¿no? Sí, y decían que, a manera de justificar, yo digo, pero el portero que era el suplente, Corona, sí, mencionó que al principio, antes de entrar a jugar, regaron la cancha, entonces estaba un poco húmeda, y pues ahora, el balón obviamente se mojó, sí, ¿no? Pero eso... Mira, el gol fue al minuto 36, si no me equivoco, el de Falcao, ¿no? Sí. O sea, creo que en 36 minutos Ochoa tendría que haberse dado cuenta de las condiciones del campo. Sí, no, además... Es más, desde antes del partido, desde el momento en que salen a calentar, él tenía que contar con eso, ¿no? Las condiciones que había en el campo, si estaba mojado, si estaba seco, la que tú quieras. Desde el mismo momento en que salieron a calentar, él tenía que darse cuenta y tomarlo en cuenta, ¿no? Durante sí, el partido. Era lo que te iba a decir. Si está lloviendo, también debe tomar en consideración que está lloviendo, ¿no? Claro. Entonces, eso sí es un error total del portero. A lo mejor también tiene que ver la mala defensa, ¿no? Que dejó a Falcao, pero pues Ochoa sí tuvo mucho que ver. Y ahora, aquí está el punto, ¿no? Ochoa, por ejemplo, sí está jugando en su equipo, pero pues también hay que ver qué equipo es, ¿no? Es un equipo que está pues luchando por no descender. Sí, es un equipo de segunda. Entonces, así de sencillo, me parece. Entonces, de igual manera, yo creo que Corona, a pesar de que está jugando aquí en México, tiene condiciones más amplias para estar en la portería, ¿no? Como sí, titular. Sí, a mí me queda claro, y yo lo he dicho desde antes, independientemente de que Guillermo Ochoa no me cae bien, yo muchas veces lo he dicho, él no es el no debiera ser el portero titular de una selección nacional. Bueno, en el caso de la selección de México. Me parece que hay otros porteros más interesantes, por ejemplo, Corona, que pese a cualquier problema extracancha que haya tenido y lo que tú quieras, está teniendo un buen momento futbolístico. Uh-huh. El mismo Talavera, me parece. Hasta hace unos meses todavía podíamos hablar, me parece, de Osvaldo Sánchez, ¿no? Sí. Está Luis Michel. O sea, porteros hay. Y vaya, no sé si la ventaja de Ochoa sea que él viene de Europa, pero en realidad él no debiera ser el titular. Sí, parece que ese es el punto, ¿no? Que por el hecho de estar viviendo en Europa, ya ni siquiera, porque podríamos decir jugando, ¿no? Pero Barrera no juega, Giovanni claro, tampoco, entonces viviendo en Europa, como que te da un plus, ¿no? De estar de titular en la selección. Sí, pareciera mexicana, que el hecho de jugar allá, bueno, de como dices tú, de vivir allá, ya los hace candidatos para ser seleccionados y ser titulares en la selección. Sí. ¿Cuándo no debiera ser? No, ahora los números del director técnico mexicano pues también son positivos, ¿no? Pero hay que ver que los dos tropiezos que tiene son ante rivales pues de peso, en el caso de Brasil y esta selección colombiana, que tiene creo que 15 jugadores en Europa y ellos sí están jugando. Tenemos a Falcao, que es el referente del Atlético de Madrid, entre sí, otros. Nosotros únicamente tendríamos al Chicharito, ¿no? Como un referente. y nada más, porque Guardado está jugando en el Deportivo de la Segunda División. Alex, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con lo de la selección, ¿no? ¿Qué te parece? Ok. Vamos a escuchar a Queen y David Bowie, Under Pressure, y regresamos a Video Pink Soccer a través de QuietLoveFM.com. Muy bien. Slashed and torn. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoveFM.com. Estábamos hablando de la selección nacional, de los partidos de la selección nacional. Ya estábamos con el partido de la selección mayor. Pero les vamos a recordar nuevamente que tenemos vías de contacto. El blog, antidopingsoccer.blogspot.com. Twitter, que es antidopingfoot. Y Facebook, que es antidopingsoccer. El blog y el Twitter están muy, muy actualizados. Creo que el Facebook no tanto, pero ahí vamos, ¿verdad, Alex? El Facebook también se actualiza con el Twitter, entonces no hay problema. O sea, que toda la chamba la hago yo, entonces. Ok, nos seguimos. Estábamos hablando de la selección. Te interrumpí para mandar a pausa. ¿En qué estábamos con lo de la selección, Alex? Que estaba diciendo que el Chepo de la Torre tiene números positivos en cuanto a los partidos jugados con la selección, pero que se le han presentado dos pruebas difíciles, el caso de Colombia y anteriormente Brasil. Y curiosamente estas pruebas que son más duras son las que no ha pasado el Chepo de la Torre, ¿no? Entonces hay que ver también y analizar esa situación, porque obviamente no es lo mismo enfrentar a selecciones, la CONCACAF, con las que ha vencido, que a Colombia, Brasil, que finalmente tienen estrellas en Europa, ¿no? Sí, y ellas sí están jugando, ¿no? Sí, son rivales que van a exigir más, desde luego. Ahora, yo tampoco creo que sea para alarmarse. Como dije, son amistosos, vaya. Se perdió con Brasil, se perdió con Colombia, pero eso no quiere decir que el Tri sea el peor equipo del mundo. No, para nada. Y así como cuando gana, pues tampoco es el mejor del mundo, ¿no? De hecho, no. yo escribí apenas el jueves, el día posterior al partido, ayer, escribí en Deportívoros en relación a eso, ¿no? Al escándalo que se le está haciendo. Por ejemplo, un encabezado en periódico decía: se nos vino la noche. Otro decía que la primera crisis del Chepo. Yo creo que no hay que ser alarmistas. Sí, no. Como dije hace un momento, pues hay que darle la justa dimensión a cada cosa, ¿no? Es un amistoso y ya. Sí, y sí, eso de que se viene la crisis, digo, tampoco, ¿no? O sea, lo mismo pudo pasar que México anotara un gol tempranero. En fin, yo la verdad, yo creo que Colombia y México no tienen un nivel tan diferente. Pero sí el hecho de que los jugadores mexicanos no estén jugando en sus equipos sí da una diferencia, porque incluso Barrera sale porque se acalambra. Entonces eso es porque no juega, es porque no tiene una, pues, un seguimiento, ¿no? En este caso sí creo y sí considero que el torneo local es importante para que el Chepo empiece a ver otras opciones, porque también estaban comentando que el medio campo se vio mal porque Israel Castro y Torrado no estaban, ¿no? Yo quiero decir que Israel Castro y Torrado ya también tienen sus años y es tiempo también de estar viendo sangre nueva en la selección, ¿no? Jonathan Dos Santos me parece que no lo hizo tan mal. Pues no, creo que no lo hizo tan mal, aunque sí coincido un poco con esos comentarios, ¿no? Porque es como hemos dicho muchas veces, está bien que haya sangre nueva, pero también es bueno tener una base experimentada, el caso de Castro y de Torrado. Sí, ahora por ejemplo, yo no sé qué pienses tú, a mí me parecería una opción viable en estos momentos el hecho de que Ciña pudiera ser el que le diera como que el último pase al Chicharito antes de que, pues, el Chicharito defina, ¿no? Como que el compañero. Me parece que es el que podría ser natural, a pesar de que tenga 36 años. Sí, claro. Por el momento, digo, no estamos hablando ya del Mundial, ¿no? Pero me parece que ahorita sí es una posibilidad. Sí, podría ser una posibilidad. Ahora, no sé qué tanto por la cuestión de la edad el Chepo lo quiera o no lo quiera llamar. Ahora que mencionabas también lo del Chicharito. No sé, pero yo lo noté como muy solo al frente, ¿no? Sí. Sí, porque no tenía un jugador que le surtiera los pases, digo. Eso es obvio que el Chicharito se va a dedicar a meter goles si le mandan el balón, ¿no? Sí, pero incluso hubo una jugada en la que entró al área y pecó un tanto de egoísta, ¿no? Porque como que buscó dar el pase, no lo doy. Y terminó definiendo él. Y definiendo mal, ¿no? Me parece. Sí. Incluso por ahí leí en Twitter a la hora del partido alguna broma que decían, es que el Chicharito no la soltó porque no vio a Rooney del otro lado. Entonces me parece que estaba muy solo el Chicharito y siempre va a ser complicado siendo de esa forma, ¿no? Cuando un jugador está solo. Vamos a ver si al Chicharito no le pasa lo que a Rafael Márquez. Digo, no tienen la misma personalidad ni explosividad, pero Márquez en su momento se desesperaba mucho por sus compañeros, ¿no? Sí. Cuando él estaba en el Barcelona, pues no era lo mismo que tuviera en aquel momento como era el Maza Rodríguez, a tener a Puyol, ¿no? Que claro, lo tenía al lado. Entonces, vamos a ver si al Chicharito no le pasa eso. Y yo no sé si viste lo del día de ayer, jueves, que regresaron a México, que no dieron ninguna declaración, ninguna de las dos selecciones. ¿Llegaron en plan divas? No fue culpa de ellos, sino que la misma federación les ordenó no dar declaraciones. Qué patético. No dar declaraciones y no hablar con ningún medio. De hecho, hasta en la sub-23, que son como que menos maleados, ¿sí? Les estaban diciendo a los reporteros, no, es que no puedo hablar, perdón, de verdad, no me sigan porque me van a regañar. Entonces, sí, como que los amenazaron con que los iban a... Lo peor es que ahora los van a regañar por decir, no puedo. Pero es absurdo, ¿no? Que o sea... Es patético que la federación trate de protegerlos, ¿no? Ante las críticas de esa forma. Sí, finalmente son jugadores de fútbol. Parte de su trabajo, pues, es estar con los medios. Sí. Y, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, más para el equipo mexicano mayor, digo, es un partido de exhibición y ya. El otro también era de exhibición, a lo mejor sí es un poco más preocupante porque el preolímpico se viene en puerta, pero de igual manera, ¿no? No tenían, o sea, nada más declaraban, fue un mal partido, lo mismo que dicen siempre, ¿no? Sí. Era lo único que querían escuchar, entonces yo no nada sé más, por qué. No sé si alguien lo aplicó, pero el típico discurso de enfrentamos a un gran rival y ellos aprovecharon las que tuvieron, ¿no? Sí, no sé, ¿alguien lo aplicó? Fue, pero de la selección mayor. Es que de la selección mayor sí hubo gente que habló, porque tienen un poco más personalidad, y yo creo que, por ejemplo, Márquez, yo no creo que le digan algo a Márquez, o a ese tipo de jugadores ya consolidados, ¿no? Sí, no, veo difícil que a un jugador como él le puedan decir, no hagas esto, o haz esto. Y fue él quien dijo que pues Colombia aprovechó, y esas cosas que siempre dicen. Curiosamente, el que sí habló, pero lo dijeron así en Televisa Deportes, lo dijeron así como que el que sí habló porque ganó fue Jackson Martínez. Pero así lo dijeron, el que sí habló porque ganó. ¿Qué ganó? Pues el partido, ¿no? Y además, digo, él no jugó todo el tiempo, pero... Pues ahora resulta que ganó él solo, ¿o qué onda? Pues así más o menos lo quisieron dar a entender en Televisa, que entonces él sí habló porque ganó. O sea, si hubiera perdido, a lo mejor se hubiera callado igual que los mexicanos. Como haciendo una... no sé, justificando las acciones de los jugadores mexicanos, ¿no? O más bien de los federativos, porque fueron los que les ordenaron. Sí, como dije, es patético, ¿no? Que la federación trate de cubrirlos, no sé, de protegerlos ante las críticas. O no sé por qué esto, ¿no? No sé qué haya de fondo, de hecho. Pues sí, yo tampoco sé qué pueda haber de fondo, pero bueno, por lo pronto las dos selecciones tuvieron un mal día, y pues vamos a esperar, ¿no? Parece que la sub-23 tiene un partido con Senegal, pero ya muy pronto, para seguir preparándose para el preolímpico, y pues la otra selección tiene, creo, 3-4 partidos todavía antes de empezar las eliminatorias. Ok, sí, bueno, lo de la mayor, como decía, hay tiempo, ¿no? Para hacer pruebas, para corregir, para lo que sea. Lo preocupante es la situación de la sub-23, que va a empezar ya con la competencia, ¿no? Sí. Entonces, vaya, tendrá, dices tú, un partido contra Senegal. Me imagino que habrá por ahí algún otro todavía. Pero es un hecho que tienen que irse apurando, ¿no? En su trabajo de cara ya al Preolímpico, que está a la vuelta de la esquina. Sí. Pues vamos a otra pausa, ¿no? ¿De una vez? Sí, y ya para seguir hablando de otras cosas, porque también hay más fútbol. Entonces, okay. pues vámonos con Soundgarden, ¿no? Se llama Spoonman, la canción, y pues regresamos aquí a Antidoping Soccer. Regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues vamos a hablar un poco del conjunto del Necaxa, ¿Por qué del Necaxa, Alex? Pues porque tú querías hablar del Necaxa y de que odias a Tita. No, nunca afirmé que lo odio, dije que creo que lo odio. Ahora, hay que aclarar, igual hay quienes no saben, quienes no escucharon cuando hicimos nuestra declaración al aire, pero hay que aclarar, ambos somos necaxistas, ¿no? Sí. Y creo que ambos coincidimos en que este torneo el equipo no está para ascender. Sí. Ok. Tita, vaya, vamos a ver, ¿por qué Necaxa no está para ascender? ¿El problema es Tita, el problema es los jugadores o qué? A ver, Alex, dame, ¿tú qué piensas de eso? Yo no le echo la culpa a Tita. O sea, sí tiene un porcentaje de responsabilidad, indudablemente, pero no le echo la culpa a él. Porque, o sea, realmente el equipo lo han vendido como el más caro de la Liga de Ascenso, como el del mejor plantel. La verdad es que los jugadores distan mucho de ser los mejores de la Liga. Y los números lo respaldan, ¿no? Tienen pocos goles. Se supone que el Necaxa debería estar en los primeros lugares. Apenas está entrando a zona de clasificación. Tiene muchos problemas en cuanto a conjunción. Eso sí me parece que es problema del técnico. Pero ¿qué tanto le puedes echar la culpa al técnico cuando no estás seguro si los jugadores los pide él o no los pide él, si no son impuestos? Digo, estamos claros de que en el equipo se han impuesto muchas veces a los jugadores. Entonces yo sí no le cargo tanto la mano a él, porque además lo he visto entrenar a León y dejarlo en los primeros lugares. Como que no me cuadra eso, ¿no? Bueno, ahora, eso, por ejemplo, yo llegué a ver al Ojitos Mesa entrenar al Toluca, que era una máquina, y después lo vi entrenar al Atlas, que era una porquería. Entonces, ahora, lo de los refuerzos, él estuvo prácticamente toda la pretemporada. Uh-huh. Acabó el torneo y le dieron las gracias a al Huicho García. Sí. García, ¿no? Ya ni sí. Ok. Y prácticamente los refuerzos llegaron estando ya Tita como técnico. Entonces, no sé qué tanto. Igual y si hay alguno impuesto, no sé. Pero me parece que los refuerzos los pidió él. No sé si los escogió, pero vaya. Está claro, Tita tiene sus consentidos. Ahí está Saldívar, ahí está Mercado, el mismo Rubalcaba. Uh-huh. Ahora, independientemente de los jugadores, de la capacidad de cada uno, del alcance de cada uno de ellos, yo creo que sí hay responsabilidad de Tita, ¿no? Y vaya, no te voy a aceptar que me digas, ah, pero es que es una buena persona, porque no tiene nada que ver. O sea, a mí si me preguntas, cuando anunciaron que llegaba Tita, yo dije, sí, ah, qué chido, está padre, hizo esto, dirigió a León, lo tenía bien, está bien. Y desde ese momento yo dije que era difícil que pudiéramos pensar en el ascenso de este torneo, pero que para el siguiente año sí podíamos pensar en ascender con Tita. Hoy, después de 8 jornadas y 7 partidos, yo no veo cómo podamos ascender con Tita. Mira, me parece tibio. Incluso tibio, ha pecado de ratonero, lo hizo contra Lobos Buap y le salió, pero lo hizo la semana pasada contra Pumas Morelos, y el destino le cobró el favor de aquel día de Puebla, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que el problema es de Tita, y es más, te voy a decir, en determinados momentos hasta lo siento como doble cara, ¿no? Así como dos caras, porque recordarás aquel partido homenaje, así entre comillas, a Pablo Cuatrochi. Uh-huh. La situación con el niño Castillo, que acaba de entrar al campo, falló un penalti, hizo berrinche, y queriendo mostrar mano dura, Tita lo sacó, ¿no? Sí. El partido de la jornada 2 contra León, Iván Vázquez se equivoca, regala el empate y a la banca. Ahora, ¿dónde está Mercado? ¿Dónde está Saldívar? ¿Recordás los goles de la fecha 1 contra Mérida? Sí. O sea, les pasó el balón enfrente 3 veces y nadie hizo nada. O sea, muchos jugadores se han equivocado, más allá de que se equivocara Castillo, de que se equivocara Vázquez, muchos se han equivocado y su mano dura aplica nada más para algunos, ¿no? Sí, sí, sí, eso es verdad. Y también, pues lo que sí es cierto es, pues él debe conocer a los jugadores más que todos nosotros. Entonces, en ese punto, yo no sé si eso sea un factor para que diga, pues, metemos el gol y nos echamos para atrás porque el ataque no es muy bueno, que tampoco es justificación, tampoco es decir, no, pues por eso lo hace. Porque pero realmente, por ejemplo, en el partido contra Pumas Morelos, sí se vio un Necaxa muy superior a su rival. En el primer tiempo nada más. Sí, en ese tipo de partidos, por ejemplo, el esconder algo, bueno, el meterse atrás al gol, a defenderlo, sí se me hace un absurdo, porque el equipo tenía para atacar, ¿no? Pues tenía, se le prestaba el partido para ir por un gol o más goles, ¿no? Y finalmente decide, y decide mal. Por eso te digo, no, yo no le cargo la mano tanto, pero no le quito responsabilidad de los actos. Ahora, este partido contra Pumas Morelos está claro. O sea, si Necaxa hubiera seguido jugando como jugó el primer tiempo, no hay manera de que Pumas te empate, porque Pumas, ¿cuántas opciones tuvo en el primer tiempo? Me puedes decir, sí, la falta de contundencia de Necaxa, lo que quieras, ¿no? Que nuestros delanteros son unos imbéciles, quizá, salvo Lojero y salvo lo que mostró Alexandre González, ¿no? Todos los demás son unos imbéciles. Ahora, eso no es justificación para decir, ah, voy ganando, entonces pues ya dejo de atacar, voy a sacar un delantero, voy a meter un defensa. Eso es ratonero. Y supuestamente la filosofía de Tita era ser ofensivo. Con León era ofensivo. ¿Por qué aquí no? Pues igual te digo, es ese problema de los delanteros, digo. También son malos los delanteros del Necaxa, pero... sí, o sea, yo no justifico nada. O sea, sí, tienes razón en el que sea un ratonero. Ahora, el rival que viene es Irapuato, ¿no? Un equipo que, en teoría, y estando de local, no debe ser mayor complicación, porque sea ya, bueno, pues se tiene cierta paternidad con él, ¿no? Entonces, yo creo que es un partido para que, no sé, Tita saque ya de una vez por todas, si es que pretende, pues, ilusionar con el ascenso, pues ya un equipo mucho más ofensivo, ¿no? Yo veo difícil que Tita ilusione hasta su abuelita, ¿eh? Pues yo, quién sabe, ¿eh? Porque, digo, como puedes ver también en Pasión, hay muchos que todavía dicen que el Necaxa está buscando el ascenso y que va para ascender. Ese es el problema, o sea, muchas veces, y por eso nos han tachado, a ti te consta, y a quienes leen Pasión Rojiblanca, nos han tachado de malos aficionados, de malos necaxistas, porque mucha gente, muchas veces, se gana un partido, se ganan dos partidos, y ya, somos el mejor equipo de la liga y somos el que juega más bonito, y no es cierto, no es así. Necaxa está lejos de jugar bonito, está lejos de ser efectivo, y está más lejos de ser contundente. Sí. Y si aparte juegas a defender golecitos, y a estar pidiendo el final del partido en cuanto empiece el segundo tiempo, pues realmente a qué vas a aspirar, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver, así como estamos, yo digo que el equipo está mal, y así como está de mal el equipo, le alcanzó para ganarle a Leones Negros, le alcanzó para ganarle a Lobos WAP, por poco le alcanza para ganarle a Pumas Morelos. Ok, perfecto, sí, ya son quinto lugar, están en zona de calificación. ¿Y qué carajos vamos a hacer en una liguilla contra rivales como Monesa, que nos tiene tomada la medida, o como León, que simplemente, así como están, se va a reír de nosotros? Sí, también me queda claro eso. Pero desde el torneo pasado lo decíamos, ¿no? ¿De qué sirve llegar a la liguilla si vas a ser un equipo más a ser un equipo, pues, contendiente, ¿no? Vemos que la lógica diría que el que gane este torneo va a ser el que va a ascender, dado que Correcaminos está en una posición muy penosa, a pesar de que ganó 5-0 la semana pasada. Pero si León se ve muy superior, sí quiero enfatizar a ese equipo porque... Por ejemplo, a Nesa, que también lo mencionaste, le fue a ganar allá al estadio Nesa 86, y la verdad es que por momentos lo hizo ver mal, ¿no? Pero muy mal al equipo de Nesa. Sí lo hizo ver mal, y prácticamente todo el segundo tiempo lo hizo ver mal. Pero es lo que te digo, ¿a qué aspiramos? Yo creo que a nada, a quedarnos al menos otro año en Liga de Ascenso. Sí, también me queda claro que es muy complicado el ascenso. Hay que trabajar mucho y veremos cómo le va a Tita en este próximo partido, en un en un ratito más, ahí en Aguascalientes. Ok, vámonos a la pausa, ¿qué te parece? Sí, vamos a escuchar más música, vámonos con Seven Nation Army de White Stripes, y pues nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso aquí en nuestro último blog en Antidoping Soccer. Y estábamos hablando de Necaxa, de Tita, de los planteamientos de Tita, de las aspiraciones que tiene Necaxa de cara a una posible liguilla, porque es un hecho que parece que va a calificar, pero es un hecho que aún no está definido y pudiéramos quedar fuera de la liguilla, ¿no? Sí, sí, aún falta. Ahora, en conclusión, ya para terminar con esto, tú dices que en parte es responsabilidad de Tita, pero no lo culpas. ¿Estoy uh-huh. de acuerdo? Sí. ¿Sigues creyendo que es una buena persona? Sí. Ok, yo no dudo que sea una buena persona, pero eso no tiene nada que ver. Para mí es un inepto que vino, como otros tantos técnicos, a... No voy a decir que a robar, como dicen muchos, porque me imagino que está trabajando. No creo que él llegue cada día a las instalaciones pensando, voy a fastidiar a la afición, voy a hacerlo mal. No, yo pienso que él llega y trabaja para ganar, ¿no? Para que el equipo gane. Uh-huh. Pero me parece que no está haciendo un buen trabajo. Me parece que ha pecado de ratonero. Y me parece que con él no vamos a llegar a ningún lado. Pues bueno. ¿Quién sabe, no? Yo creo que... Optimista. No, digo, yo creo que... dependiendo de este torneo, sí, yo tampoco creo que se haga nada. A lo mejor iniciando el próximo año futbolístico, en caso de que lo mantengan, pues ¿por qué no le hablamos a Don Wichis y le decimos, oye, no, el Taker se la pasa criticando a los técnicos, se cree muy fregón aquí, allá y esto y otro, y que me den el puesto a mí? Y ya, así de fácil, regresamos a primera en 6 meses. En ¿no? 6 meses, cuando se tiene que jugar un año por lo menos. Pero vamos a ser tan dominantes conmigo al frente que en 6 meses estamos de regreso. ¿No crees? ¿Tú me tienes fe o no me tienes fe? Pues yo sería el primero en criticarte, eso sí. Pero también soy una buena persona. Ok, vámonos ya. Vamos a llegar a este de Necaxa. Ya dejé en claro que yo no estoy contento con Tita. Tú, pues, no estás tan contento, pero creo que no lo criticas tanto como yo. O al menos no crees odiarlo como creo lo odio yo. Sí, más bien. ¿Qué le parece? Vamos a, antes de irnos con los pronósticos, pues repasar un tantito de lo que fue la fecha FIFA, ¿no? Volviendo un poquito al fútbol internacional. Sí. Los partidos que se disputaron en su mayoría el día miércoles, ¿no? Sí, pues los más importantes, ¿no? Que podría ser el archirrival Estados Unidos, que sorprendió a todos. Y fue a Italia y le ganó 1-0 a la selección italiana. Ese fue una sorpresa. Sí. España se notó muy poderosa. Con su nueva camiseta, ¿no? Además. Sí, sí. Con su nueva camiseta y su nuevo delantero de poder, Roberto Soldado. Ajá. Que metió, me parece, 3 goles. Le ganó 5-0 a Venezuela. Digo, también el rival, ¿no? Pero, bueno, son 5 goles. Y también la selección inglesa perdió de local contra Holanda 3-2, y Alemania también cayó de local, sorprendentemente, contra Francia, porque Alemania es considerada pues como candidato para la próxima Eurocopa de Naciones, junto con Holanda y España. Son las 3 selecciones más que más buenas, ¿no? Tú que eres medio holandés, ¿a qué te supo ese triunfo contra Inglaterra? Pues estuvo complicado, ¿eh? O sea, es muy tonto, y yo creo que eso tú lo compartes, que Holanda iba ganando 2-0 y le empatan el partido. Por poco se lo sacan, de no ser por una jugada magistral de Robben hacia el final del partido, minuto 90. Casi. ¿Así onda en el Mundial Sub-17 contra México? Sí, sí, pues finalmente los equipos europeos se están preparando para su competición máxima, que es de primer nivel. Yo creo que incluso tiene un nivel superior al del Mundial, porque bueno, en el Mundial hay equipos, digamos, los de relleno, como los asiáticos, los de Oceanía, incluso los de CONCACAF. Entonces sí, sí creo que te dejan más estas experiencias en los partidos en Europa que bueno, los de Colombia y México, ¿no? En este caso. Sí, claro. Es, como dije, es un tanto diferente a lo que representan esos amistosos con lo que representan los de acá. Pero, ¿qué te parece ya? Si nos olvidamos de fecha FIFA del todo, porque se nos acaba el tiempo y nos faltan dar los pronósticos. Los pronósticos, ¿sí? Que pues pasó ya lo que tenía que pasar, ¿no? Pues ya te imaginas a qué me refiero. No, ¿qué pasó? Ok. Hasta antes de la jornada anterior íbamos 20-18 a favor de un servidor. Ajá. La jornada 8, primera división, yo gané 6-4. Liga de ascenso, yo gané 6-3. Es decir, esta semana gané 12-7, con lo cual el total hasta ahora queda 32-25. Creo que vas a deber los tacos al final del torneo, Alex. Nael, te estoy dando chance nada más. Ok, estás dejando que me confíe. Sí. Ok, vámonos rápido con los pronósticos, tenemos solo 3 minutos. Muy bien. Entonces, dices los de primera y yo los de ascenso, como hacemos siempre. Sí, así está bien. Ok, arrancámonos. Estudiantes contra Tijuana. Empate. Yo voy Tijuana. Cruz Azul, Monterrey. Cruz Azul. Yo también Cruz Azul. Gallos contra Morelia. Empate. También empate. Santos contra San Luis. Santos. Santos también. Tigres, Atlante. Tigres. Sí, también voy con Tigres. Atlas, Pachuca. Atlas. Yo voy empate aquí. Ok. El Toluca, Pumas. Toluca. También voy Toluca. Puebla, Chivas. Puebla. Yo voy un empate en este partido. Okay. Y América, Jaguares. América. Tú, América. No, yo voy empate aquí. Ok. Eso es primera división, jornada 9, que empieza el viernes con el de Estudiantes y termina el domingo con el de América, ¿no? Ahora, jornada 9 de Liga de Ascenso. De hecho, ya empezó la jornada 9. El cambio de día de programa nos afectó. En esos momentos están jugando Lobos contra Correcaminos, pero no sabemos cuánto van y no nos importa. Así que, Lobos Correcaminos, Alex. Lobos Correcaminos. Voy Lobos. Voy Correcaminos. Altamira contra Cruz Azul Hidalgo. Uy, Altamira. Altamira, con goles del Coco Jiménez. Para que nos duela más. ¿Qué tipo? Ok, Necaxa Irapuato hoy por la noche también. Necaxa Irapuato, voy Necaxa. Yo también Necaxa 1-0 y terminamos pidiendo la hora como siempre. Ok, mañana sábado, Mérida contra Veracruz. Mérida Veracruz, voy el local Mérida. Voy empate. Dorados contra Celaya. Yo creo que ese es un empate. Voy Dorados. León contra La Piedad. León. León también. El último partido es el domingo, Nesa contra Leones Negros. Ahí estaremos tomando fotos bien bonitas, por cierto. Yo creo que van a empatar ese partido. Yo creo que gana Nesa. Ahora, me parece que hay un partido pendiente por ahí que se va a jugar la próxima semana. Partido pendiente de la jornada 6. Es el Pumas Morelos Mérida, que se juega el miércoles 7. Sí. Pero de una vez lo damos, ¿no? ¿Qué te parece? Porque el martes no hacemos pronósticos, entonces lo hacemos de una vez. Muy bien. Morelos, Mérida. Voy el visitante. Voy empate. Ok, con eso tenemos ya los pronósticos. Está claro que soy mejor que tú en esto. Pero pues todos lo sabíamos, ¿no? Dices. ¿Cómo que digo? O sea, los números me respaldan. ¿No? Creo que es bastante claro una diferencia de 7 puntos. Todavía faltan jornadas. Pero pues ya estoy tomando ventaja. Se nos acaba el tiempo, ya dimos pronósticos, ¿nos faltó algo? ¿O tenemos algo que agregar? Pues nada más agradecer porque nos escuchan. Sí, es que nos escuchan, siempre lo he dicho. Sí. Fue raro un programa de viernes, ¿no? Sí, fue extraño, pero... pues ya, llegó a su fin. Pues sí, ni modo, se nos acabó el tiempo, vamos a ya despedir formalmente el programa. Como dices tú, solo agradecer a quienes nos escuchan. Y pues, por ahí pasen la voz para que nos escuche más gente y vean qué tan buenos somos haciendo esto. Bueno, más o menos. Nos vamos, Alex, nos escuchamos el martes. Sí, pues nos vemos. Martes de 4 a 5 por quietloadfm.com. Sí. ¿Y ibas a decir? Que nos escuchamos el martes. Ok, perfecto. Hasta luego. Hasta luego.